Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos radio escuchas que nos siguen de lunes a viernes por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Este es su programa Punto Diverso, el programa de esta radio dedicado a difundir, a dar a conocer, a poner sobre la en la mesa del debate todas las temáticas y cuestiones de las poblaciones LGBTI, es decir, de la diversidad sexual y de género, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Estamos ya en pleno verano en Quito, ya se siente ese calor del verano quiteña, pues con esos cielos azules celestes tan característicos y además con esos vientos también bastante fuertes, aunque todavía afortunadamente no he sentido esos vientos, no sé si es que estoy equivocado, pero todavía no estamos con esos vientos como para hacer volar cometas. El agosto también se ha caracterizado, al menos en los últimos años, en las últimas décadas, por la presencia de esos incendios forestales alrededor de Quito, la gran mayoría provocados intencionalmente. De hecho, la semana anterior hubo un pequeño incendio nuevamente en el Parque Metropolitano, lo cual nos trajo a la cabeza ese enorme incendio que se hizo ahí ya hace, si no estoy mal, 2 años atrás, y que, un año atrás de hecho, que práctica, o sea, que destruyó gran parte de ese pulmón que tiene la ciudad de Quito, que es el Parque Metropolitano, ubicado al norte de la ciudad. Así es que un llamado para todas las personas que nos escuchan, que así que como el verano nos hace sentir felices, también que nos haga reflexionar y que cuidemos un poco más esos espacios verdes para que no se destruyan. Es una época difícil para las plantas, para todo el ornato, digamos, de plantas que tiene la ciudad, porque no hay la lluvia que las nutre, de tal manera que hay que tener también conciencia de eso y colaborar un poco, ¿no? Si es que podemos regar un poquito de las plantas que están en nuestra vereda, hacerles que se alimenten con un poco del agua que nos llega a nuestras casas, yo creo que no estaría nada mal. Así es que, bueno, estamos hoy día jueves con temática cultural. Básicamente vamos a ver qué nos propone la agenda cultural de Quito para estos días, este fin de semana. Vamos con un poco de música antes de empezar y les un poco adelantándoles lo que veremos. Hoy salió una noticia publicada en Diario El Comercio de que nos visitará una escritora, Carla Wolfenbein, es una escritora chilena, estará en el país en los próximos meses para como parte de sus giras, ¿no? Luego de que ganara el premio Alfaguara de novela este año, ¿no? Es la última ganadora de ese premio, son únicamente 6 mujeres que han ganado el premio Alfaguara y es en habla española uno de los premios más importantes, además de los mejores reconocidos. Vamos con música. Toca salir a mí, a buscar una emoción, algo que se parezca a ti. El tiempo que llevo sin vos lo transformé en una obsesión. Luego alguien fue y se atravesó para pagar tu deuda al fin. Y pagó, y le dije así. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un horizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un pedo mortal. Los quejidos de ayer solo era la televisión. Apuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Escucharé cuando salga el sol. Tú eres como un horizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Cuando salga el sol, tú eres como un horizonte que está fuera del lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Estuvimos escuchando Japo, la mansión del terror, una banda guayaquileña, muy talento nacional. Qué bueno que es que estemos ya con tanta producción nacional de música. Creo que siempre ha habido, pero no siempre se ha tenido esta, digamos, no sé, no predisposición, sino, o sea, la buena costumbre de promocionar la música que producimos acá en el país, ¿no? Y eso durante mucho tiempo jugó en contra de los músicos nacionales, de quienes hacen música en el país, y hizo que, o sea, estemos invadidos de cantantes extranjeros y de música producida en otro país, pensando que aquí nos hacía cosas buenas, cuando de hecho se hacen cosas tan buenas como la que acabamos de escuchar con Japo, la mansión del terror. Bueno, ¿y quién es Carla Wolfenbein? Según una nota de prensa de la agencia AFP, la escritora chilena Carla Wolfenbein fue la ganadora en marzo pasado del premio Alfaguara de Novela 2015 con la obra Contigo en la Distancia. Para el presidente del jurado de este prestigioso premio, el novelista español Javier Cercas, en la ceremonia de entrega del premio, dijo que el jurado quería destacar que la obra premiada es una novela de suspense literario construida con gran eficacia narrativa en torno a un memorable personaje femenino y al poder de la genialidad. Fueron las palabras del presidente del jurado al anunciar el galardón, dotado con $175,000, uno de los premios, de los reconocimientos literarios dotados con más reconocimiento en moneda, ¿no? En papel moneda. Este es uno de esos momentos memorables que solo se puede comparar con el nacimiento de un hijo, afirmó la autora en una videoconferencia desde Chile, resaltando la emoción de ganar un premio como el Alfaguara el pasado mes de marzo. la genialidad, la mentira, son elementos que yo manejé todo el tiempo, pero que tampoco eran tan fundamentales, explicó la autora, reconociendo que el título de la obra, Contigo en la distancia, proviene de la canción del mismo nombre del cubano César Portillo de la Luz. El jurado, explicó el Cercas, eligió esta obra presentada bajo el título Hasta llegar a ese momento con el seudónimo Sofía Veloso entre las 7 finalistas seleccionadas de nada más y nada menos que 707 novelas presentadas para esta edición del Premio Alfaguara. De ellas, 320 novelas procedían de España, 106 de México, 102 de Argentina, 77 de Colombia, 41 de Estados Unidos, 32 de Perú, 20 de Chile y 9 de Uruguay. El escritor colombiano Jorge Franco fue el ganador en la pasada edición del Alfaguara de novela con su obra El mundo de afuera, una historia ambientada en el Medellín violento y producto del narcotráfico. Narrada su novela desde el humor negro, y lo que la vuelve un poco surrealista. Bueno, así es que esperamos ya qué actividades estarán planificando con la llegada de Carla Wolfenbein a Quito. Es muy, muy importante, muy gratificante, ¿no? Que cada vez también en nuestro país haya más y más personas que se le dan el tiempo para coger un libro, leerlo y para empezar a navegar por este mundo de las letras, ¿no?, que es tan apasionante. Entre las otras novelas de Carla Wolfenbein destaca La mujer de mi vida, que es de 2006, Nadar desnudas, de 2012. Particularmente, voy a empezar, o sea, realmente para mí también es una autora que la voy a empezar a descubrir a partir de ahora, para muchos de nuestros oyentes de igual manera. Y me llama mucho la atención los títulos de sus obras, y quiero ver, indagar cuál es la temática por la que aborda, ¿no? Por la que ahonda, ¿no? Carla Wolfenbein. Así es que les invito a darse un pasito por el internet, por las librerías de la ciudad, a ver qué nos ofrece. Dentro de este tema también de las librerías de la ciudad, nos llega una mala noticia. Parece ser que la librería Librimundi, que siempre estuvo aquí desde su inicio en el sector de La Mariscal, va a cerrar sus puertas en el local que tienen aquí en el sector de La Mariscal. Es una pena porque era una linda librería, uno podía pasar ahí tardes enteras viendo libros de todas las temáticas de literatura, desde poesía hasta estudios sociológicos, económicos. Tenía una gran variedad de temas, eran dos pisos de una excelente selección de libros. Una de las librerías más importantes, con mejor trayectoria, digamos, con más amplia trayectoria, no solo en el caso de Quito, sino a nivel nacional. Así es que nos da muchísima pena esta noticia que nos pone, o sea, a pensar el porqué del cierre, y a ver por qué. Quizá sé. Las instalaciones administrativas de esta librería de Librimundi están en Cumbayá, de tal manera que posiblemente estén transfiriendo toda su quehacer como libreros a este sector de la ciudad, lo cual estaría dejando en la orfandad literaria, en la orfandad de las letras, a este sector tan importante, tan característico de nuestra ciudad de Quito, como es La Mariscal. Bueno, vamos con un poco de agenda cultural. El día de hoy tenemos un evento súper chévere aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invito a que vengan. Es a las 8 de la noche, ¿no? Tambores de Japón se llama la obra que se presentará este día. La Sinfónica Nacional presenta un concierto con exótica música del Japón, además de una partitura de música universal con la conducción de la directora invitada

la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dicen que soy el primero de hoy será perra. Esas son mis condiciones. Para ser felices tenemos que ser uno solo y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale el vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como esto es grandeche, cuente conmigo mamacita. Y dime nomás con confianza cuando tengas hambre. Este te voy a dar. Aquí estábamos con nuestro querido Daniel Castellanos, que ya volvió de sus merecidas permisos vacacionales. Nos estábamos riendo un poco de la letra de la canción que acabamos de escuchar, también talento nacional. Y eso es también el poder de la palabra, ¿no? O sea, decir lo que se debe decir. Estábamos escuchando Los Corrientes con Soy Chiro. Un grupo caracterizado por precisamente ese lenguaje directo, a veces fuerte quizá para algunas personas, pero que es el lenguaje con el que se habla, ¿no? Al menos en la ciudad de Guayaquil. Los Corrientes son también guayaquileños, igual que Japo, que oíamos antes de oír a Soy Chiro. Bueno, como les comentaba, y ya porque estamos en los últimos minutos del programa, nada más para aclararles, creo que antes no quedó claro, la cita con Carla Welfenbein es el día de hoy a las 6:30, es en Mr. Books de Mole el Jardín. La autora Día logrará con el escritor ecuatoriano Carlos Arcos y presentará precisamente su novela ganadora del premio Alfaguara, Contigo en la Distancia. Es una obra en la que se aborda el amor y es sobre la cual la autora dice que en el amor no se puede develar todo, es imposible, pero a la vez es una herramienta, un vínculo para dar a conocer los mayores secretos que guardamos. Así es que ya saben, esta tarde en el Mall El Jardín, en el norte de Quito, en la librería Mr. Books, desde las 18:30, Carla Welfenbein, ganadora del premio Alfaguara de novela 2015, estará presentando su novela Contigo en la Distancia y además me imagino que también firmando autógrafos, ¿no?, para las personas que compren el libro y que quieran llevárselo a casa con la firma de esta escritora chilena. Para quienes nos gusta el cine, este fin de semana la Casa de la Cultura, desde el día de ayer, ya está con el ciclo de la muestra de cine peruano, y empezó el día de ayer, precisamente se inauguró con la película Viejos Amigos, y el día de hoy a las 5 de la tarde, es decir, en este preciso instante, para las personas que están aquí muy muy cerca de la Casa de la Cultura, pueden acercarse y ver Sigo Siendo, una película de Javier Corcuera. Hoy mismo a las 19:30, Días de Santiago, el día viernes 17, es decir, mañana a las 5 de la tarde, Contracorriente, su recomendadísima. Esta película es precisamente una película de temática LGBTI, es dirigida por Javier Fuentes León, se estrenó en el año 2010 y cuenta un drama romántico protagonizado por Cristian Mercado y Manolo Cardona. Manolo Cardona, actor colombiano bastante reconocido por su trayectoria televisiva en novelas tanto colombianas como de otras latitudes latinoamericanas. La película fue seleccionada por el Consejo Nacional de Cinematografía para representar al Perú en los premios Oscar del año 2010 en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Es una película que también ya se ha exhibido aquí en el país en el marco del festival Lugar Sin Límites de temática LGBTI, y les recomiendo venirla a ver. Es una película que arranca lágrimas a todas las personas que la ven. Es de esas películas que uno se pone a llorar cuando está frente a la pantalla del cine. Bueno, la muestra de cine del Perú continúa el día domingo. El día sábado no va a haber películas, pero el domingo sí, desde las 4 de la tarde, nuevamente Viejos Amigos, que fue la película que inauguró el día de ayer, y a las 18:30, Evangelio de la Carne. Así es que ya saben cuál es la agenda de actividades culturales para estos días. No se la pierdan, métanse a internet, a googlear, vean lo que les gusta, y vayan a lo que les gusta, lo que les disgusta, no vayan. Pero el asunto es que nos nutramos de la cultura y de todo esto de todas las posibilidades que nos ofrece la ciudad de Quito. Un gran abrazo para todos, un gusto haber estado con ustedes. Estuvo en micrófonos Nicanor Benítez, en controles Daniel Castellanos. Los esperamos el día de mañana en una nueva edición de Punto Diverso. Encuéntrenos en www.